Bienvenidos al episodio 322 del podcast de Comic Verso. Soy Esteban Pedrero y me acompaña, como siempre, el ejecutor, Alberto Calvo. Hola, Beto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias. ¿No te da vergüenza haberle dicho a los japoneses que patearan tan mal los penales hoy día, Beto? Sí, yo esperaba que los japoneses hicieran lo propio y echaran a Croacia y que después los coreanos se hicieran cargo de los brasileños. Sabía que era muy difícil, pero ¿qué culpa tengo yo de que no puedan? Ahí es donde les dices a ver pedazos de inútiles. ¿Le ganaron a España y le ganaron a Alemania y no pudieron con Croacia? ¿Qué manera más mala de patear penales, Beto? Es increíble. Con lo que preparan los japoneses todas las cosas, no fueron capaces de preparar penales. Mi hermano se estaba quedando en lo mismo, que era patético. Pero no, yo no vi ninguno, así es de que no tengo idea. Fueron pases al arquero, Beto. Era como patearle a un niño de 3 años para que te atajara la pelota. Fue bastante, bastante malo. Muy anunciado la posición. Por ejemplo, yo dije, este vaya. Y la chunté todas las veces. Y además ni siquiera los patearon bien ajustados a las orillas. Entonces, es muy fácil de atajar. Hicieron 1 de 4 penales. Los croatas fallaron solamente uno. A lo mejor no es tan fácil como piensas. Podolski lleva 3 cobrados y los 3 igual de mal. Y no se supone que es un super delantero. ¿Podolski? O Lewandowski, Beto, porque Podolski hace rato que no está jugando. Ah, entonces fue Lewandowski. Te digo que yo me actualizo cada no sé cuánto. Sí, de la opinión algo radical, poco aceptada, sobre todo por los que fallan penales, de que un penal bien pateado no es posible atajar. Sí. Atajarlo. Por lo tanto, para mí, ¿es mérito del arquero cuando ataja? Sí, pero es más mérito o culpa del delantero, del ejecutante, de fallar el penal. Porque además tiene todas las ventajas. Algo que me molesta mucho son los que van haciendo fintas y frenando y pegando de brinquitos para tirar al portero. ¿A lo Neymar? Hay varias formas. De los croatas también, el que falló, dio 2 brinquitos antes de llegar al balón. Ahí yo soy de la idea de que... Sí, tomó muy poca distancia. Los que más molestan son los que se frenan, porque lo hacen para que se tire el portero. Lo cual me parece que es la cosa más tramposa del mundo, porque él no se puede mover antes, tú no deberías poder frenarte. Yo ahí diría, tiene que ser un movimiento fluido todo el cobro. Entonces, si arrancas y te frenas, ahí terminó tu cobro. No le pegaste a la pelota, ese es tu problema. Ya, lo fallaste. Lo fallaste por omisión. Se supone que efectivamente no pueden ir frenando, pero rara vez he visto que los hagan repetir o fallar un penal por ejecutarlo de esa forma. Si el portero se mueve, se repite. Si el delantero se frena, nadie lo repite. Entonces, es toda la ventaja el que va a cobrar. Así es. Y aún así lo fallan. Inútiles. Y si pateas esquinado y fuerte, no hay quien te lo ataje. Yo siempre he dicho que el ejemplo perfecto de cómo se cobra un penal es el de Andreas Brehme en la final del 90. Que le pusieron un super portero a atajar penales, fuerte abajo y en la esquina. No llegas. No, pero bueno, Beto, era Andreas Brehme. Por eso digo, así es como se veían cobrar todos. Y de todos modos, bajo esa desventaja que tiene el portero, que se tiran a adivinar, es tan fácil como que le pegues fuerte y a donde sea. Sí, eso es lo que decía yo. Los japoneses les hubiese ido mejor pegando un puntete con los ojos cerrados que como patearon los penales. Ok. Yo sigo sin ver nada. Después de esta ronda creo que ya quedarán pocos equipos y seguramente el riesgo de ver partidos aburridos se reduce, aunque el que sigan los brasileños y los españoles en la competencia hace que también persista la posibilidad. Yo sospecho que es muy probable que la final sea Brasil-Francia. Ok, al menos los franceses son entretenidos. Esos brasileños es la selección brasileña más aburrida que he visto como en 20 años. Ok, Beto, ¿qué te parece si tratamos de terminar la confusión de nuestros auditores y empezamos a responder preguntas de cómics? Me parece bien. ¿Y empezamos por dónde? Partamos por Discord. Ok, en Discord partimos con una que se quedó pendiente, que llegó poco antes de que empezamos a grabar, pero ya no quedó en la lista que recopilé, que es de Eliezer, que dice, ¿qué les pareció la Justice League 3000? No la leí, esa era la de Kit Giffen y Howard Porter, ¿no? Ajá, de hecho eran Giffen, de Macías y Howard Porter. Yo pensaba leerla hasta que en una entrevista vi que a Kevin Maguire le dijeron que él la iba a dibujar y luego dijeron que siempre no, y dije, pues entonces se van a la goma, están vetados. Y más si es Howard Porter. No la leí, Howard Porter es un factor muy disuasivo en mi caso. Sí, ya era bastante malo que fuera Porter, el saber que aparte fue una imposición porque cuando firmaron los contratos les dijeron que regresaba el equipo de Justice League International y después se deshicieron de Maguire por una decisión editorial. En ese momento dije, no. Entonces se van mucho a la goma, no pienso pagar un quinto por esa serie, no la leeré. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Después tenemos de JJ 2049. ¿Qué les parece el arte de Andrea Sorrentino? ¿Es de su agrado? Sí, a veces es gracia. Diría que depende del trabajo que esté entregando. Te puedo citar cosas antiguas de él, pero diría que... A ver. Creo que su arte es digital y en ocasiones se ve demasiado plano, diría yo. A pesar de que tiene este estilo un poquito... no sé, se ha ido haciendo cada vez más abstracto. Pero por ejemplo, lo que hizo en Gideon Falls me gusta menos que lo que le vi en Eye Vampire. Por ejemplo. Sin que sea malo. Creo que ese grado de abstracción que ha ido alcanzando no me gusta a mí del todo. No es que sea malo, pero no me convence. A mí no me molesta el tema de la abstracción, pero yo creo que la abstracción en particular que ha tomado su trabajo hace que el estilo no le siente bien a cualquier tipo de historia. Entonces ahí sí depende mucho de qué clase de historias esté ilustrando, que también funcione o no. Sí, pero yo creo que mis conflictos, bueno, creo que la historia es un punto importante, pero creo que el color es más decisivo a la hora de juzgar el arte. Creo que funciona, algunos tipos de coloreado funcionan mejor que otros con el trabajo de Sorrentino, así que ahí hay que tener ojo. Que es parte de lo que había comentado el episodio anterior, ¿no? Sí. Que a veces los coloristas no saben cómo complementar el trabajo de alguien que está haciendo una abstracción muy extrema de las figuras. Esa síntesis visual, insisto, a veces va mejor acompañada de colores planos y más bien jugar con la paleta para darles tonos en lugar de insistir en tratar de hacer el esculpido 3D, que parece que es manda para algunos coloristas, ¿no? Sí, aunque yo he visto en este caso más texturas que esculpido 3D, pero... sí, diría que los colores planos favorecen ese estilo, tipo de estilos. Sí, es que es tan negro el arte de Sorrentino que a veces se ve como que tuvieses una lámina negra pegada arriba de un fondo de color, algo así. Uh-huh. Como que estuviese superpuesta una lámina negra encima. ¿Sabes qué le iría muy bien? ¿Quién? Que lo colorea a alguien tratando de emular lo que hace, por ejemplo, Jacob Phillips sobre los trazos de su papá. Sí. Que no busca crear efectos raros ni nada, sino que crea una paleta de color y le va haciendo degradados y entramados con los mismos colores para acentuar el tono y no trata de jugar con la luz y sombra en las figuras. O sea, eso ya está en el trazo, ¿para qué le mueves? Algo así como lo que hace Jacob Phillips sobre su papá se vería muy bien sobre Sorrentino. Puede ser. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Tenemos de Eliezer, dice, respecto a los cómics de Indiana Jones publicados por Dark Horse o los de Marvel, ¿han leído alguno? No, ninguno. Sí. Siguiente pregunta, Beto. ¿Decís si recomienda alguno en particular? Bueno, yo no más quiero decir que yo leí los primeros de lo que hizo Dark Horse y ninguno me atrapó. No me engancharon. Entonces ahí sí yo creo que es la licencia a la que menos favor le han hecho. No puedo recomendar nada porque no recuerdo alguno que me haya gustado. Y pasando a la que sigue, Raciel Lava. Sé que ninguno de los dos consume cómics traducidos al español, pero me gustaría saber qué opinan del cambio de derechos de Marvel en México, que pasa de Smash a Panini, y si Beto estará traduciendo títulos ahora de Marvel o aún es pronto para saberlo. Aún es pronto para saberlo. Sí, bastante pronto. Que aquí también no sé cómo está el tema, anunciaron que es por aquí en México, pero Smash tenía derechos también para distribuir en algunas partes de América Latina, entonces no sé qué tanto puede afectar esto al Cono Sur. No he visto el video con el anuncio oficial, no sé si alguien les preguntó o haya más información al respecto, pero pues eso, el tema del cambio, pues es bien sabido que desde que Panini llegó a México, esa era una de sus intenciones. Para quien no lo sepa, Panini, además de ser una editorial que trabaja en muchas partes del mundo, también son agentes y distribuidores y ellos se encargan de manejar las licencias de Marvel alrededor del mundo. Es decir, si tú tienes una editorial de cómics en Timbuktu y quieres publicar cómics de Marvel, no tienes que ir a hablar con Marvel, tienes que ir a hablar con Panini y preguntarles qué tengo que hacer para publicar Marvel en mi país. Por eso se sabe que Panini tenía el plan desde que llegó a México de en algún momento hacerse con la licencia para hacerse cargo de los cómics de Marvel en México. Entonces, pues les tomó 8 años poder hacerlo, pero ya va a suceder. Y respecto a la traducción, no tengo idea. Por los tiempos con lo que van a debutar, que además son cómics no precisamente nuevos, tengo la sospecha de que ahí van a utilizar traducciones españolas y darles una pequeña revisada para quitarles los modismos, pero hacia futuro no sé cuáles sean los planes con la ley. Espero que eso signifique que voy a tener más trabajo, pero en este momento todavía no tengo idea si así será. Ok, ¿qué más? El mismo Raciel pregunta, ¿por qué la etapa de Nick Spencer en Spider-Man fue tan decepcionante? ¿Fue un escritor al que se sobrevaloró por su etapa en Capitán América y no era tan bueno? ¿O qué falló? No sé si la etapa de Captain America es la que lo propulsó a escribir Spider-Man. Yo diría que fue más bien su trabajo en... ¿cómo se llama? Los Foes... Los Superior Foes of Spider-Man. Superior Foes of Spider-Man. Yo diría que es el trabajo que lo llevó a Spider-Man. De hecho... Podríamos decir que esa es su audición. Sí. Porque, si mal no recuerdo, lo que hizo en Captain America es posterior a al comienzo de su etapa en Amazing Spider-Man. No estoy 100% seguro, pero yo diría que sí. Así que, bueno, eso es una cosa. La otra, yo pienso que tal vez Nick Spencer... Creo dos cosas. Una, que tal vez no es el personaje correcto para él. Tal vez tenga una personalidad un poquito cínica para escribir Amazing Spider-Man. Y la otra es que tenía la difícil misión de suceder a Dan Slott. Y lo podía hacer tratando de seguir haciendo exactamente lo mismo, con lo cual no se iba a destacar. Pero tampoco le iban a dedicar grandes improperios. O tratar de descolgarse y hacer algo distinto, que creo que es lo que trató de hacer y al parecer no funciona. Yo no he leído esa etapa, me salté hasta la de Seth Wells. Sí, yo leí algunos y la verdad es que sí, sí estaban decepcionantes y coincido contigo. Más que otra cosa, yo creo que fue que o no tenía un plan correcto para cómo seguir la etapa de Dan, o simplemente que no es la clase de personaje que le venga bien. Porque si lo revisas un poquito, casi todo lo que ha hecho en Marvel ha sido cosas de un tinte más oscuro, ¿no? Sí. En Avengers hizo lo de Avengers Standoff, e hizo los Ultimate X-Men por un rato, que es bastante más oscuro. De Spider-Man, aparte de los Superior Foes, donde los protagonistas son los villanos, lo otro que había hecho era la miniserie de Cloak and Dagger, que era el tie-in con Spider-Island. Entonces, sus historias tienden a ser un poquito más oscuras de lo que tú esperas en un cómic de Spider-Man. Entonces, probablemente por ahí fue el tema, porque incluso lo que estaba haciendo en Capitán América, pues también tiene un tono bastante más oscuro al que esperas en un cómic de Spider-Man. Entonces, yo creo que más bien fue eso, que no era el match correcto. Porque incluso, pese a que le pusieron buenos artistas, te quedaba la sensación de que algo no terminaba de cuajar, porque pues se partió la serie con Ryan Otley. Después estuvo por ahí a Humberto, estuvo Alberto Albuquerque, estuvieron como tres o cuatro italianos, ¿no? Estuvo Francesco Manà en alguna parte, estaba Federico Vincentini. También por ahí dibujó un par de números otro mexicano, Gerardo Sandoval, que tiene un estilo que también no me parece que sea el más adecuado para Spider-Man. Hubo números de Chris Bacalo, por ahí Steve Lieber también hizo algo. Entonces, realmente el cómic no tendría por qué haber fallado y por alguna razón nomás no pasó nada con él. Ok, ¿qué más, Beto? ¿Qué más? Después de eso, el mismo Raciel pregunta, ¿podrían comentarme cómo terminaron los eventos de No Man's Land y Contagion? En su momento los leí en las ediciones de la extinta editorial Viz, pero la verdad es que ya no los recuerdo con claridad. Mira, en uno el mayordomo era el asesino y en el otro todos eran felices para siempre. No, no, no, Esteban, estás equivocado. En el otro al final descubres que todo fue un sueño. Ah, cierto. Me confundí con esa otra historia que era Nightfall. Digo, si te ibas a ir a los clichés de cómo terminó el asesino es el mayordomo, el otro era todo, fue un sueño. Nada pasó en realidad. Bueno, Contagion no es muy notable. Contagion finalmente encuentra la cura. Sería. Y la distribuyen. No Man's Y No Man's Land, Land reabre en Ciudad sí, Gótica. tal cual. Genera más cambios creativos que en el status quo. O sea, el término de No Man's Land es prácticamente volver al status quo de Batman con algunos cambios, como es, a ver. Mira, No Man's Land es un buen evento por lo que produce más que por cómo se desarrolla. Sí. Porque después de No Man's Land es cuando nos dan el Detective de Ruca y el Batman de Brubaker. Edad de oro para Batman en los últimos años, gracias a todo el caos que causó la acción con No Man's Land. Que No Man's Land, el problema que tiene es esta idea de armarlo como si fuera modular, pero sin que hubiera una estructura para los módulos, se convirtió en un problema porque de repente, de un número al otro, no sabías qué estaba pasando y la verdad es que fue un problema. Yo la abandoné como a la mitad. Y la razón por la que sé cómo se asesora la historia es porque la novela de Greg Rucka es mucho mejor que cualquiera de los cómics que forman parte del evento. No, pero las consecuencias prácticas o la aparición de algunos personajes secundarios relevantes por un tiempo. Y el status quo de Batman, la verdad es que es casi el mismo, porque se presentan un par de personajes, Batgirl, por ejemplo, pero los cambios más profundos, como es cuando se va Jim Gordon, eso ocurre después, Officer Down, Sí, pero se van dando a construyendo sobre lo que Bruce pasa Wayne ahí Murderer. a partir de eso. Claro, pero no es inmediatamente después de No Man's Land, No. diría que hasta un par de años después. Así Sí, más que bien como que siembra las semillas para algunas sí. cosas, ¿no? Porque de ahí se da la integración de Harley Quinn al universo DC. Y ya mencionas tú la integración de Cassandra Cain, que se convierte en la nueva Batgirl. Y También Sasha Bordeaux. Sacha Bordeaux como personaje de soporte. También es el momento en el que Elena Bertinelli es adoptada finalmente como parte de la Batifamilia. Entonces, sí pasan algunas cosas que tienen relevancia después, pero la forma como se Sí. presentan y no más dan no son particularmente buenas. Es un evento demasiado caótico. Sí, fue. Tiremos los tallarines contra el muro a ver qué se queda pegado. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? El mismo Raciel. Recientemente leí la Amazing Fantasy número 1000. Aunque no entiendo de dónde sacaron la numeración, pero la historia de Neil Gaiman me encantó. Soy fan de Plague de todo su trabajo, salvo por lo que he escrito para Marvel, que no he leído. Hasta donde sé son la miniserie de Eternals, Marvel 1602, y más recientemente Miracle Man, del cual solo leí la etapa de Moore. ¿Podrían hablar más acerca de estos trabajos? Eso de que más recientemente Miracle Man, pues tomando en cuenta que es una historia que empecé a escribir hace más de 30 años, yo no diría que más recientemente. Lo escribí antes que todo lo demás. Más recientemente fue reeditado. Más bien lo que está pasando con los recientes es que están redibujados. Eso es lo que sí pasó, que Mark Buckingham dijo, esta página no me gusta, esta tampoco, esta sí me la quedo, esta, ¿no? Y está redibujando. Esto es lo que está apareciendo de Miracle Man Silver Age. Es una historia que Neil Gaiman escribió originalmente hace 30 años cuando terminó lo de Moore. Moore le heredó el título junto con su parte de los derechos y fue cuando quebró Eclipse. Entonces quedó inconclusa esa historia y lo que hicieron fue retomar ese guión y lo está redibujando Mark Buckingham. Lo que está apareciendo no son iguales a los cómics que habían aparecido, ya los que aparecieron, que en teoría ya se habían publicado antes, se ven distintos, pero son historias que ya había escrito, entonces no es algo que escribió para Marvel, es algo que escribió mucho tiempo antes y que ahora Marvel lo está rescatando. Eventualmente sí van a llegar a cosas no publicadas, además de que no sé si la conclusión ya la tenía escrita o nada más tenía esbozos, pero eso, y lo que menciona, pues Eternals y Mami 600, pues la ventaja es eso, que son dos miniseries. Yo no recuerdo si comentamos por aquí Eternals. Sí, bueno, Marvel 1602 la comentaste tú hace ya un montón de tiempo. Ajá, hace mucho, y Eternals creo que la comentamos los dos cuando se anunció la película, ¿no? Sí, de hecho la habíamos comentado antes. Creo que hay una reseña en el blog, pero debe tener unos 15 años. A mí no me gustó mucho. Creo que es uno de los últimos trabajos que disfruté antes de su regreso a Marvel de John Romita Jr. Pero ahí ya se veía su transición hasta estos bloques humanos de trazo grueso de lápiz número 2. Pero creo que es una serie bastante lenta y no muy atractiva. Creo que es bastante mejor lo de Kieron Gillen sin que me parezca tan bueno tampoco. Así que yo personalmente no te la recomiendo. No sé si Beto te la recomendaría más, pero no me parece que sea un gran trabajo de ni de Gaiman ni de Romita Jr. Yo le recomiendo dependiendo de qué tanto conozca de la versión de Kirby, porque creo que el problema es ese, que está tratando de actualizar a los personajes sin contradecir absolutamente nada de lo que hizo Kirby. Entonces, en ese sentido se siente como muy retro la historia y no sé si eso tenga que ver también con que Romita haya decidido hacer un trazo más grueso, porque digo, las figuras en bloque ya las hacía desde años atrás, pero sí el que sea un trazo tan grueso es lo que hace que se vea particularmente raro en esa serie su trabajo, pero a mí sí me gustó con un asterisco, si sí lo pongo como la clase de cosas que no es para todo mundo, y en ese sentido Marvel 1602 pues es bastante más entretenida, ¿no? Es una historia que aparte de ser completamente autocontenida, pues juega un poquito con el trasladar esta idea de llevar superhéroes al siglo XVII. Yo diría que esa progresión estilística de Romita Jr. es particularmente poco apropiada para las escenas donde aparecen los celestiales. Sí. Y ahí sí nada más se ven casi casi como Ya. siluetas con toquecitos de luz. Sí, sí Sí. está extraño. Falta profundidad. Pero bueno, ya fue. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Después dice Arturo López, ¿son buenas las historias de Rocketeer? Las de Dave Stevens, supongo que se refiere, ¿no? Pues no sé si las de Stevens, las antologías que han salido después, las miniseries de Mark Waid. En general, creo que los cómics de Rocketeer son de buenos para arriba, ¿eh? La enorme ventaja es que casi todo mundo lo toma como historias autocontenidas, no hay un cuidado por continuidad, entonces en ese sentido, pues les voy a contar una aventura ambientada en los años 30 o principios de los 40, en general funciona bastante bien, sí. Generalmente los equipos creativos son muy buenos, la antología en particular que salió la de Rocketeer Adventures, creo que es una buena forma de entrar a los cómics de Rocketeer, aparte claro de lo de Stevens, que pues ya hay por ahí colecciones que recogen todo, que el problema con aquello fue que él estaba tan metido en el desarrollo de la película que hizo una pausa como de 5 años entre un número y otro de los cómics, y después cuando quiso regresar fue cuando empezó a tener problemas de salud y ya no hubo forma de que se pudiera hacer cargo del cómic de forma fluida. Entonces lo que hay de Dave Stevens es muy poco, pero es muy bueno, pero en general casi todos los cómics que hay de Rocketeer valen la pena. Ok, yo encuentro que los de Dave Stevens son un poco dispersos en términos de guión, es como que se obsesiona con ciertas cosas por cierto tiempo. ¿De dónde sacas esa idea? Aparte de la obsesión con Betty Page, que es palpable desde la página 1. Recuerda que le tengo que cambiar el nombre a la novia de Cliff, en los cómics es Betty, y se ve como Betty Page. Y de hecho él después... Es igual a Betty Page. Es igual a Betty Page y luego era tan fan que y se las arregló para, gracias a los contactos que hizo por la película, conocer a Betty Page y terminó convertido en el artista oficial de todos los productos de licencia y se convirtió en su mejor amigo y representante artístico y demás. Pero pues toma en cuenta que en realidad él no tenía intención de hacer un cómic. O sea, lo del cómic salió por accidente, todo salió un día que estaba haciendo garabatos y de repente entre que se puso a dibujar personajes, dibujó un tipo con una mochila cohete y luego empezó a explorar qué más podía hacer y luego lo dibujó abrazando a Betty Page y dijo, ah, tal vez aquí haya una historia, y así nació el cómic. O sea, es una improvisación de principio a fin. Sí. Y fue nada más como, o sea, tomar el gusto que tenía por los seriales de ciencia ficción y de la gente Cody y cosas por el estilo y llevarlo a la página en aventuras en donde la historia era un pretexto para dibujar las cosas que le gustaban. A mí me da risa porque es como que una vez que aparece la novia de Cliff, Betty Page, se transforma como en un cómic de Betty Boop. Sí, casi. es que en realidad el cómic era eso. Pero es más serio y es más realista, pero esencialmente es como un corto de Betty Boop el cómic. Una novela gráfica de Betty Boop. Es que es eso. El cómic nació como un pretexto para dibujar cosas que le gustaban. Claro. Los aviones antiguos, nazis, gángsters, coches antiguos y Betty Page y modelos por el estilo. Que aparte también ese fue de los cambios que cuando Disney compró y empezó a traer la película fue tenemos que algo con la novia. ¿Por qué? Porque no puede ser una modelo de desnudos. Esto es una película de Disney, señores. Solucionen eso. Y es cuando piensas, ah, qué lástima. Porque si hubieran convencido a Jennifer Connelly de hacer eso, hubiesen tenido más éxito en taquilla del que en realidad tuvieron. Probablemente, Beto. Yo creo que es una película que se habría beneficiado de otra calificación. Sí. Pero probablemente sería muy distinta. Y la vez que la película, al menos a mí me gusta mucho, ya la comentamos también por aquí en su momento en un especial. Sí. Entonces, es distinta al cómic. Después el cómic y... ya después de Stevens, terminó por convertirse en un punto intermedio, le bajaron el tono respecto a mucho de lo que es Stevens, sin llegar tanto al nivel de cómic familiar de Disney, pero en general creo que son historias muy entretenidas. Ok, Beto. ¿Qué más? ¿Qué más? Después, JJ 2049. ¿Qué cómics o novelas gráficas del género distópico recomiendan? No sé si eso cuente como género. Creo que entra a ser el género ciencia ficción. Pero, por ejemplo, The Age of Apocalypse es una historia distópica y no sé si sea un cómic de ciencia ficción propiamente dicho. Ok, Beto. Tenía que estar conversando contigo. A ver. si quieres, búscate a otro compañero, ¿eh? Yo creo que hemos comentado muchísimas de estas historias en cómic verso, pero así de bote pronto... Uy... Yo diría que la mitad de los cómics que salen en Image y que terminamos comentando acá son algo así como futuros distópicos. La mitad de los de Image, un tercio de los de Vertigo, un cuarto de los de IDW, el 70% de los de Aftershock y el 90% de los de Black Mask, probablemente. Probablemente. Chuta, no sé si se te ocurre uno aquí como para recomendar inmediatamente. Es que los primeros que me vieron a la cabeza son los de Brian Goode y habíamos quedado que ya no. Es que, o sea, la gracia de esos cómics es la inmediatez de la ciencia ficción. Es una hipótesis más cercana. No es una hipótesis tan extrema, esa es la gracia que te genera en esa mayor inquietud. Es como cuando lees, ¿cómo se llama el de Greg Rucka, Beto? ¿Lazarus? Sí. La proyección de Lazarus son 50 años, pero si todo sale mal. y sí, se podría dar perfectamente. Yo creo que es una proyección súper pesimista, pero realista a la vez. Sí, pero bueno, ahí está Why the Last Man, que también es una muy buena opción. Que también ya lo hemos comentado extensamente en muchas ocasiones. Y se me ocurre que... Es que si casi cualquier cómic de ciencia ficción reciente que sea exitoso, de una u otra forma es distópico. Mm. Incluso si me apuras, Paper Girls tiene elementos distópicos en mucho de su desarrollo. Sí. Sí, hay demasiado, diría yo. Es que es la gracia de la ciencia ficción, extrapolar el presente al futuro. Y generalmente es mucho más interesante contar una historia sobre un futuro en el que todo se fue al carajo o algo salió mal, que si tratas de pintar una utopía. ¡Qué aburrido! Es que es la forma más sencilla de aislar un tópico de discusión. Sí. Entonces, por eso es un recurso tan utilizado y tan versátil. Sí, incluso en los cómics lo hemos visto muchas veces, ¿no? Sí. Digo, mencioné, de hecho, fue Apocalipsis que parte de esa idea, ¿no? ¿Qué pasa si cambiaras un punto en la historia? Y ahorita lo van a volver a hacer. Se viene de Sins of Sinister y van a hacer lo mismo, crearte una versión distópica del universo Marvel a través de los mutantes. Bueno, ahí tenemos Earth-X y Kingdom Come. Ajá. Y si nos salimos de superhéroes, aparte de los que mencionamos, ahí está el Transmetropolitan de Ellis. Uh-huh. Está Kamandi. Ah, bueno, está la de Brian K. Vaughan, Private Eye. Sí. La de Scott Snyder con este Camuncol y Charles Soule, que es Undiscovered Country. La otra que comentamos hace no tanto tiempo, Sweet Tooth, de Jeff Lemire. Ajá, también. Así que pues, por ahí hay varias. Hay un montón y hemos comentado aquí muchísimas. Sí, creo que es cosa de ir para atrás con comentarios extensos de Comic Verso. Sí. Ok, Beto, ¿qué más? ¿Qué más? Después tenemos de Arturo López. ¿Les gustaba la serie de The Shadow of the Bat? Sí, aunque no leí tanto de Shadow of the Bat. Una vez que se fue Brightfall perdí interés, pero sí. ¿Ni lo de Kitson? Pero lo de Kitson viene bastante después, Beto. No tanto, Kitson llega como en el 20 algo, ¿no? Sí. Entonces sí hay por ahí algunos intermedios, pero tampoco cuesta todo tiempo de distancia. Sí, ok. ¿Tú, Beto? Sí, en general... Y yo lo he comentado muchas veces, yo soy muy fan de todo el trabajo de Alan en Batman, entonces yo sí, incluso después de que fue Brightfall me quedé, cuando llegó Kitson lo disfrutaba bastante, y ya más adelante conforme fue transformándose el título, pues poco a poco le fui perdiendo el interés, pero al menos todo lo que hizo Alan en Shadow of the Bat me gustaba mucho. Okay. En particular lo que hizo con Brightfall y con Barry Kitson. Sí, esos primeros cuatro números... Todavía me gustan, creo que es un buen comienzo de serie. Sí, son muy buenos. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? ¿Qué más? Y la última que tengo en Discord es del mismo Arturo, que dice, ¿qué opinan de la etapa de Andy Diggle en Daredevil? No lo leí. A mí me gustó, yo en su momento lo comenté, es mayormente lo de Shadowlands. Sí. Que es cuando se hace cargo de The Hand y tiene por ahí toda clase de historias oscuras y pactos. Que lo convierten en un antihéroe. Creo que era la única forma de mover hacia adelante las historias de Daredevil después de donde se lo dejó Brubaker. Creo que entre Bendis y Brubaker fue como que ya, no tienes más que hacer si lo dejas como vigilante de Hell's Kitchen nada más. Entonces invéntate algo raro o si nadie te va a pelar. Y me parece que dentro de las circunstancias lo que hizo es bastante interesante. Hace una exploración del personaje y su mundo a través de hacerlo que tome toda clase de decisiones controversiales. Entonces, en ese sentido, a mí me gusta bastante. Sé que hay mucha gente a la que no le gusta, pero yo entiendo por qué decidió tomar un rumbo tan radicalmente extraño. Y a mí hay muchas cosas que me gustan de esa etapa. Sí hay cosas que a lo mejor pudieron haberse resuelto de mejor manera. Creo que Shadowland pudo haber sido un poquito más corta, pero en general me gustó su trabajo en la serie. Ok, Beto. ¿Seguimos con las preguntas? En Discord ya no tengo nada, así es de que tendríamos que movernos a las de YouTube, porque en Twitter tampoco hay nada. Ok. Ricardo Pérez, Beto. Ok. Tiene una enorme cantidad de preguntas. No me sorprende. Pregunta para el señor, para el caballero calvo. ¿Qué sucedió con el Editorial Vid? ¿Llegó a la quiebra? Sí. Y sí y no, porque siguió operando. Más bien lo que pasa fue... Más bien se metió en tal cantidad de deudas que lo que tuvieron que hacer fue decir que habían quebrado, ya no quedaba nada. Pero pues incluso hay quienes afirman que se convirtieron en compañías fantasmas, invirtiendo dinero en muchas otras partes y trabajando desde detrás de las sombras. Fraude a los acreedores se llama eso, Beto. Mayormente. De hecho, se sabe que había algunos mangas que costó algún trabajo conseguir las licencias para volver a publicar en México, porque los japoneses estaban reacios a volver a soltarlos por la mala experiencia que tuvieron con la última empresa mexicana con la que trabajaron, que era justamente Viz. ¿Han leído The Heckler de DC Comics? ¿Lo recomiendan? Sí, no. No particularmente. Ahora, no es malo, pero es rarísimo. De partida se supone que es un cómic... de comedia, es de un cómic de comedia, pero es de un cómic de comedia muy muy extraño. Es Giffen sin de Mateis, tiene un humor bastante más extraño, y era una época en la que, no sé si por obcecado o por flojo, Giffen estaba obsesionado con los diseños de página de 9 viñetas. Hay que recordar que Giffen es uno de esos artistas que siempre estaba experimentando con su trabajo. Sí. Entonces de repente decía, no voy a hacer líneas rectas. Ajá. Y a veces salían unas cosas bien raras. Como infanticidio. Como infanticidio, por ejemplo. O lo que estaba haciendo en... Ay, ¿cómo se llama su cómic de Image? Trinker. Ah, sí. Que el arte se ve muy atractivo, pero es rarísimo. Y de repente... Se iba, ok, lo voy a dibujar como si fuera un cómic de la Edad de Plata. O aquí no voy a intentar hacer que las figuras se vean como si fueran tridimensionales. Todo se va a ver plano. Y jugaba mucho con estar haciendo experimentos visuales con su arte. Y en Heckler, me imagino que aprovechando la popularidad que tenía gracias al Justice League, decidió convencer a un editor. Decidió convencer a los editores de que lo dejaran hacer lo que él quisiera. Y esa miniserie de Heckler es muy, pero muy extraña. Entonces, hay cosas que me gustan, pero es la clase de cosas que tendrías que saber más de qué le gusta a alguien antes de decirle, sí, léela, te va a gustar, porque no es algo... Sí. No es algo tan accesible. El humor, como ya mencionaste, es algo bien extraño. De por sí, el humor de Giffen es una cosa bastante rara. Sí. No es lo mismo estar trabajando con Demacías en un cómic que es bastante mainstream a de plano que lo dejen solo, porque sí tiene un sentido del humor bastante peculiar. Y te diría que si tu inglés es más o menos, te va a costar leerlo. Un poco, sí. Así que no te lo recomendaría. Y si todo lo que te dijimos no te disuade, entonces sí, consíguelo. Sí, en general yo creo que los cómics de Kid Giffen los puedes catalogar a todos como interesante. Ya, el si eso es bueno o malo es decisión de cada quien después de leer. A mí sí me gusta el dibujo de Heckler. A mí también. Pero es rarísimo. Me gusta ese uso de esos oscuros intensos y lo angular que es el trazo, lo como exagerado. Solo recuerden que yo hace algunas semanas expliqué que a mí me divierte más cuando los artistas se empiezan a jugar con sus estilos y tratan de alejarse del realismo lo más posible. Entonces yo sí, en ese sentido, disfruto mucho todos los experimentos gráficos de Giffen. Sí, porque es como que Giffen fuese fan de figuras geométricas por cierto tiempo. Sí. Y decidiera dibujar cosas que se parecen a... Como dice Beto, si ven infanticidio no solo se lee como que no quisiera hacer líneas rectas, sino que además se lee como que no quisiera despegar el lápiz de la viñeta hasta que la termina de hacer. Entonces, hay veces en las cuales el lápiz como que diese vuelta por varios lados para poder salir por otra parte y hacer la otra figura. Da esa impresión, por lo menos. No creo que sea exactamente así, pero... Es como que todo fuese. Es como que fuese un solo trazo todo el dibujo. Es muy, muy raro. Sí, pero al menos a mí me gusta mucho cada vez que hace esa clase de experimentos. Sí, y con el color de infanticidio es bien raro. Sí, el color de, insisto, hay veces que la combinación de color y trazo no es la ideal. Ok, ¿algún cómic de terror que les haya dado miedo? A mí por lo general no me lo provoca hasta el momento ninguna lectura. Bueno, el terror de ver el dibujo de Jeff Matsuda en Wolverine únicamente. No sé si da terror Jeff Matsuda, la verdad. No, no, no soy muy fan del trabajo de Matsuda, pero tampoco. Y que me cause horror. En general, creo que soy persona difícil de espantar. Ya alguna vez comenté que yo descubrí el cine de horror desde muy chico. Y luego, cuando le digo a la gente que vi El Exorcista a los 11, 12 años y me estaba aburriendo, hasta se ofenden. ¡Ay! ¿Cómo te atreves a decir eso? Si a mí me espantó. Entonces, no, no, no, no sé. Yo en general no recuerdo algo que me haya hecho sentir miedo. Creo que más bien. A mí lo que me llama la atención en historias de terror es que las encuentro perturbadoras y eso no implica que me asusten, pero no recuerdo un cómic que me haya asustado. No, yo tampoco. Te diría que a pesar de que el final no me gustó del todo, me dejó bastante decepcionado. Hay momentos en que la intensidad de Gideon Falls es bastante evocadora, provocadora, pero de ahí a asustar, no sé, porque es más tensión o terror psicológico el que persigue ese cómic que es exactamente. Provocarte miedo. Sí, que insisto, es más fácil que te lleguen a producir esa sensación de que estás leyendo algo perturbador a que te produzcan miedo o te asuste, ¿no? Y es algo que a mí me pasa con el cine, con los libros. O sea, a mí Stephen King jamás me asustó. Lo mismo Clive Barker. Clive Barker me podía producir asco, náusea, etcétera, pero jamás miedo. No, no, no sé, creo que ahí depende también de cómo experimente cada quien el género, ¿no? Porque hay gente que de plano no soporta ver o leer una historia de horror. Y pues eso ya es más bien cómo es que cada quien interpreta una historia. Sí, y el cómic es difícil que te dé miedo de la misma forma que una película, porque es muy difícil conseguir el susto este de saltar del asiento, ¿cómo se llama, Beto? El sobresalto, que es lo hacen a partir del sonido, ¿no? Te manipulan. Claro, y de la impresión que te puede generar una película, que tiene una toma y te hace un corte. O un personaje que no está en la toma entra en la toma. Eso es difícil de hacer en un cómic. En un cómic de partida tienes viñetas. Entonces ves la página. Antes de leer cada viñeta ves la página completa. Entonces esconder una sorpresa de esas características es difícil de hacer. Sí, lo puedes hacer al provocar el giro de página en una página de Nonapar, ¿no? Claro. Es la única forma que tienes de hacer eso, pero es muy distinto. Entonces, pasa un poco con los libros. Un libro de horror generalmente no te va a espantar porque lo que hacen es trabajar a partir de atmósferas. Te crea una atmósfera que te causa una cierta sensación, pero es más como crear suspenso Sí. y por eso insisto mucho en que puedes contar una historia que resulte perturbadora, pero muy difícilmente vas a espantar a alguien leyendo. Porque incluso en el cine te hacen brincar y eso no implica que te hayan asustado. Hicieron que te sobresaltaras y no necesariamente es lo mismo. Te sorprenden, que es otra cosa. Así que no, por lo menos a mí no se me ocurre. Otra pregunta más. Hace poco tomé un recopilado que compré algunos años atrás de los nuevos defensores de Marvel. En la alineación estaban Bestia, Ángel, Hombre de Hielo, Gárgola, Dragón Lunar. Sin embargo, solo pude leer los primeros dos números y lo dejé pendiente. ¿Han leído algo de ese cómic y ese periodo? ¿Lo recomiendan? A mí no me suena, Beto. No, no logro acordarme cuál será. La alineación a mí no me cuadra. No sé si sean los de Fraction, pero la alineación no termina de cuadrar, entonces no sé. Porque el que yo recuerdo, y no estoy seguro que se llamara New Defenders, creo que era Defenders solamente, era, o sea, uno de los que recuerdo, El de Vigil Larsen. era el de Busiek con Eric Larsen. Pero no recuerdo que estuviese ni Iceman, ni Gárgola, ni Dragón Lunar, no. Me divierte cuando traducen los nombres. Eso no se hace. Serpente Dalúa, como le decían en Abril Joven. No, no, no se me ocurre, Beto. Así que, bueno, como la pregunta es si lo leímos, Creo que la respuesta es no. Al menos no ubicamos cuál sería. Necesitaríamos más detalles, el equipo creativo o algo así, para saber exactamente a qué etapa se refiere. Ok. Siguiente pregunta. Hola, caballeros versados en cómics. Un gusto escucharlos como cada semana. Un cálido abrazo a ambos. Envío las siguientes preguntas. No soy lector de manga, sin embargo he comprado algunas obras. Uzumaki, Gio, Lobo Solitario, 20th Century Boys. Todas publicadas en México. ¿A cuál de estas me recomendarían entrarle primero? ¿A una que te enseñe signos de puntuación, Ricardo? ¿Cuál dices tú, Beto? Y a ver, ¿cuáles son los títulos? A ver, ¿cuáles has leído? Uzumaki, Gio, Lobo Solitario, que supongo que es Lone Wolf and Cub. Sí. Y 20th Century Boys. Pues las cuatro son muy buenas, pero muy distintas. O sea, Gio no la conozco y 20th Century Boys creo que la comentaste hace algún tiempo. No recuerdo si la comenté o fue de pasada hablando del trabajo del autor, pero... ahí habría que saber qué clase de estudios le gustan, porque Gio también es de Junji Ito, entonces es horror, que insisto, es horror perturbador y que algunos pueden encontrar nauseabundo, pero pues ahí sí depende de qué tanto te guste, ¿no? Hay gente que yo sé que después de leer Uzumaki queda traumatizada con la idea de ver diseños en la espiral, entonces pues de meterse dentro de un caracol, por ejemplo. A la fuerza. Les da miedo meterse un tobogán porque les recuerda las espirales o cosas por el estilo. Entonces, no sé, ahí sí depende de qué tanto, porque los dos son de horror, son distintos. Uzumaki me gusta más que Gio, pero las dos son muy buenas. Y 20th Century Boys, pues es un poquito más aventuras, un poquito más tradicionales, entonces eso podría ser una buena opción. Y Lone Wolf and Cub también lo comenté en su momento y hasta escribí en algún momento. Creo que es uno de los únicos dos mangas de los que he escrito una recomendación de la Comicteca. Ese sí es un clásico que ya mencionamos, que aparte ha influido en muchísimas historias posteriores en diversos medios. Entonces sí, pues no hay pierde. La verdad es que los cuatro títulos que mencionas son muy buenos y pues ya dependerá como de qué tiene ganas de leer una historia tradicional de un samurái en el Japón medieval, una historia de aventuras justo al final del milenio o un par de historias de horror. Pero los cuatro son muy buenos. Ok. Beto, ya descubrí cuáles son los New Defenders de los que estaba hablando. ¿Ah, sí? ¿Cuáles? Son de Peter B. Gillis, el autor de Strike Force Morituri, con dibujos de Don Perlin. Publicado en 1984, perdón, sí, 1984, de la serie que partió en 1972 de Marvel. Ya sé, entonces, ¿qué etapa es? Nunca lo sé leer. Llegué a ver algunos en tiendas de cómics, pero como nunca vi números seguidos, jamás los compré. Entonces, sí, ya. Ya ubico más o menos el periodo, ni idea, jamás los he leído. Yo tampoco, pero por lo menos no. Por lo menos los encontré. Siguiente pregunta dice: pregunta para el caballero Pedreros. ¿Los cómics de DC que llegaban a Chile de Editorial 5 eran más económicos que los que llegaban de distribución normal? Pregunto porque tengo la impresión que se consumieron bastante o incluso más que los de las editoriales que sí tenían la licencia. No sé si estoy en lo correcto. No eran más baratos, pero no eran mucho más caros. Digamos que el precio de venta, de los cómics de perfil, si no me falla la memoria, partieron en 200, 250 pesos y llegaron eventualmente algo así como 450, pero en la época que yo empecé estaban en 250, 300. Que en esa época eran aproximadamente 60, 70 centavos de dólar, probablemente algo así, de la época, estamos hablando de 1993, hace 30 años. Y los cómics de 5 costaban 400, 500 pesos, hay algunos que eran bastante más caros, 800 pesos, qué sé yo, pero tampoco era una cantidad tan alta de dinero. Lo que sí es que, los cómics de perfil llegaban un número a la semana, o mejor dicho, un número al mes de cada serie. En cambio, 5 traía, ya estaba publicado, entonces llegaba todo. Por lo tanto, si te querías comprar 20, 30 números de algo, lo podías hacer. Y tenía una gran variedad de series. 5 publicó, como dije el otro día, probablemente más de la mitad de los cómics de la época de DC. Entonces, tenías una amplia variedad de cómics que Perfil no te ofrecía. Perfil tenía 4 series, que eran Superman, Batman, Flash o Flushman y Justice League. Después de eso agregó Justice League Europe y The New Adventures of Batman, que era la serie, el cómic de la serie animada de Batman, que era el que estaba más cercano cronológicamente con la publicación original. Los cómics de perfil partieron en el 90 o 91 con cómics que DC empezó a publicar después de Legends, o sea, en 1987. Alrededor de 4 años de desfase había entre las series estadounidenses y lo que publicaba Perfil. Así que 5, que había empezado creo que a principios de los 80, 10 años antes que Perfil, tenía una biblioteca de cómics amplia que llegó de golpe. Y podías ir y conseguir, no sé, los 33, 36 números de Question de una. Inmediatamente te los comprabas. A veces los conseguías a 200 pesos también, que era muy barato. Había algunos, yo recuerdo por ejemplo, que no eran de 5, pero llegaron en la época los cómics que sacaba Norma de Spirit, que era la edición de Kitchen Sink publicada en España. Se conseguían a 100 pesos, que era un cuarto de dólar cada uno. Así que eran, algunos de esos eran muy baratos. Originalmente entiendo yo que esos cómics llegaron como lastre, como se botaron nomás en España. Y alguien los recogió y los mandó a Sudamérica y acá se vendieron, pero básicamente se vendieron por kilo, por peso. Así que la gente que hizo el primer negocio hizo bastante negocio. Ok. ¿Qué más? No sé si ya lo han comentado, pero ¿podrían hablar un poco sobre el personaje Nexus y qué historias recomiendan? Sé que en el pasado he hablado de Nexus, pero no recuerdo si fue con recomendación de historias. Que aparte es, híjole, es un problema con una historia. Es más difícil. Es que la cantidad de material que hay disponible, creo que sí hace que sea un poquito difícil, ¿no? Ahí la forma más fácil de entrarle sería con los archives, que no son precisamente baratos. Entonces no sé, da una idea. O no sé qué tanto acceso tenga a conseguir números atrasados de lo que se publicó en los años 90. Cuando Dark Horse tomó la licencia, Dark Horse publicaba en un esquema de miniseries que era bastante útil. Y la mejor forma de entrar al personaje era una miniserie de dos números que era Nexus The Origin, que te contaba todo lo básico. Y ya de ahí podías empezar a leer incluso cosas salteadas de continuidad, porque ya podías entender las bases. Pero pues la cosa es que para que puedas apreciar muchas de las historias, sí tienes que tener un cierto conocimiento del personaje antes de entrarle. Es un cómic de ciencia ficción creado por Mike Baron y Steve Riott, que pues parte de la premisa de que es un tipo que es contactado por un ser aparentemente todopoderoso, que pues tiene, para fin, tiene el poder de un dios y lo convierte en un ejecutor. Por eso es que se le conoce en lo que es como Nexus the Executioner, que durante mucho tiempo fue el subtítulo que llevaba la serie. Se convierte en un verdugo de asesinos y criminales. Es Horacio Hellpop, que es una persona que pues recibe la visita de Merc, este extraterrestre que le concede poderes increíbles a cambio de que tiene que cazar a los peores criminales de la galaxia. Un poquito de aventuras, con humor negro, mucha acción, pero sí es la clase de lectura que no es fácil entrarle, porque la cantidad de material que existe hace que sí tengas que remitirte, si no al inicio, por lo menos algo que te haga un buen recuento. Entonces, si no es a partir de los archives o no sé, alguna versión en pasta blanda de los mismos, pues yo recomendaría buscar esa miniserie de dos números que es Nexus The Origin, y ya probablemente de ahí seguirse con algunas de las miniseries de Dark Horse, que lo que hicieron fue pues servir como puente. Para quienes no conocían al personaje por sus primeras aventuras, las miniseries de Dark Horse creo que te van dando las bases como para poder entender todo sin ningún problema. Ok, ¿quedan más preguntas, Beto? Está ganándole a Tío Goy por lo menos esta semana. Ok. ¿Qué cómics o historias escritas por Jim Shooter recomendarían? A mí me gusta mucho su Solar, Hombre del Átomo, de Valiant. Y pues lo que hizo en Valiant a mí me parece que quizás su mejor trabajo fue, bueno, la serie de Harbinger. Creo que es mi serie favorita de lo que hizo en Valiant, además de que era coescritor, o al menos eso se supone, en Nexo Manowar, en la versión original. Entonces, del lado de Valiant sería eso. De lo que hizo en Marvel y DC, no sé, tengo sentimientos encontrados con la mayoría de las historias. No sé si a ti se te ocurre algo en particular. No realmente. Porque no diría que te voy a recomendar que te leas lo de la Legión de Superhéroes, por ejemplo. Porque ya hablamos muchas veces de lo difícil que es mandar a alguien a leer cómics de la Legión, sobre todo en la Edad de Plata. Sí. Y para la época son notables, pero no sé si no tienes un amor fuerte por la Legión de Superhéroes. Si no eres fan de la Legión, vas a decir, ¿y esto qué? ¿Por qué se les ocurre que no? ¿Quién dijo que esto era bueno? Sí. Ok. Recientemente terminé de leer El Flecha Verde de Mike Grell. Me gustó bastante. Lo último que supe de él fue que escribió El Hombre de Hierro para Marvel. Pero ya tiene ratito. ¿Ya se retiró? Entiendo que sí. Mike Grell tiene más de 70 años. Así que eso por un lado. Por otro lado, Mike Grell también tenía una enfermedad a las manos, que fue lo que le impidió seguir dibujando. Más o menos se retiró en los 80 de los dibujos. Diría que sí. Sí, poco a poco fue haciendo la transición de cada vez dibujar menos, ya luego Ajá. nada más hacía portadas, pero tuvo que ver con eso, o sea, no fue que ya no quisiera dibujar, sino que ya no podía, le costaba muchísimo trabajo, entonces se volvió mucho más selectivo en lo que dibujaba y terminó por hacer la transición a convertirse en escritor, pero como mencionas, sí, entre la edad y que ya sabemos que de repente las editoriales, en su afán de estar buscando autores que estén de moda, pues a veces ya después de cierta edad es difícil que algún creativo ya de más cierta edad o con cierta trayectoria pueda conseguir trabajo de forma constante, más allá de que lo inviten a participar de repente en antologías, ediciones de aniversario, proyectos especiales. Entonces, yo lo último que supe fue que mayormente se dedicaba a andar en el circuito de convenciones y demás, pero sí creo que tiene ya varios años que no realiza algún cómic. Sí. ¿Qué habrá sido lo último? ¿La versión más reciente de Warlord, la que salió antes de los New 52? Uy, ¿verdad? Sí, pero eso fue un regreso después de muchísimo tiempo. Sí. O sea, eso es lo que me refiero, que trabajo muy esporádicamente, pero yo lo último que creo sería en eso, ¿no? Porque estaba el Warlord de los 70 y 80 Que fue como que Dan y... DiDio era fan de esa serie porque Sí, muy probablemente. trajo a Mike Grell y a Dan Jurgens a Warlord. Ajá. Porque fuera de la serie de Green Arrow y algunos de sus cómics propios, los de John Sable, Star Slayer y demás, que a cada rato revivían en distintas editoriales, era más cosa de reimpresiones que trabajo nuevo. En Marvel, ¿qué habrá sido lo último? Hizo algunos números de Iron Man a principios de este siglo, ¿no? No recuerdo algo después de eso. Sí, no, yo. Mira, dice acá Wikipedia que entre 2002 y 2003 trabajó en Iron Man. Que muy probablemente es a lo que se refiere Ricardo. Claro que dice que Tony Stark le reveló su identidad al mundo. Después de eso volvió en 2008 para Action Comics 861, que fue la cuarta parte de Superman y la Legión de Superhéroes, que debe haber hecho algunas páginas, porque yo recuerdo que ese cómic lo dibuja. ¿Cómo se llama este? El colaborador de Geoff Johns, el dibujante inglés, Beto. ¿Cómo se llama? Gary Frank. Es que es eso, que en muchos. Creo que también hizo algunas páginas en una miniserie de X-Men. Ay, pero ¿en cuál fue? X-Men Forever. Probablemente. Y no son números completos, creo que son páginas sueltas. ¿No hizo un cómic de los de Retroactive? Ay, no me acuerdo, Beto, pero es posible. Sí, acá está. De Linterna Verde. Ok, que debe haber sido que el de los 70 o el de los 80. 70, me imagino, ¿no? Deja buscarlo en el listado. Sí, Green Lantern de los 70 con Denny O'Neil. Pues eso debe ser de último, porque eso también es que 2010, 2011. 2011. Y claro, Mike Grell, si se esfuerza, se parece. Bueno, y si no se esfuerza también, se parece mucho a Neil Adams. Así empezó su carrera y nunca vio necesidad de cambiar. Sí. ¿Para qué? Que habrá que recordar que pues era la mejor forma de entrar al medio, ¿no? Lo ha dicho mucha gente. Lo Ajá. decía en su momento Bernie Wrightson, muchos artistas muy famosos, sino pues yo cuando empecé a trabajar, todo el mundo me dijo, si puedes dibujar más como él, vas a conseguir más trabajo. Y todo el mundo empezaba a tratar de dibujar como Neil Adams. Entonces, eso es perfectamente normal, pero probablemente Grell sea de los que nunca vio necesidad de cambiar su estilo. Sí, así que eso, pero sí, mayormente retirado. No sé si por decisión propia o más probablemente a fuerza de que no lo llamaran más, que es lo que suele hacerte la industria del cómic en general. Sí, pero desde principios de siglo yo sabía que mayormente se dedicaba ya a andar en el circuito de convenciones y vendiendo autógrafos y demás. Creo que es de lo que vive. Sí. para mi gusto su último trabajo destacado fue, o sea, no para mi gusto, creo que está ahí en su bibliografía, fue Green Arrow. Después de eso es bien esporádico, aparece por aquí, por allá, hace esto otro, pero un periodo creativo largo a cargo de lo que sea, proyectos propios o ajenos, no hay mucho. Sí, pues eso. Todavía quedan preguntas, Beto. Esta tú te la sabes de memoria, así que trata de contestar, de satisfacer esta duda. En la historia de Batman año 2, ¿por qué no siguió dibujando Alan Davis? Desmereció cantidades cuando llegó McFarlane. ¿Por qué se la dieron a él? ¡Terrible! Y de hecho, Alan Davis renunció. Y todo por culpa de una pistola. Lo que ocurrió fue que mientras estaban haciendo la historia, estaban trabajando en Batman año 2 al mismo tiempo que Miller estaba haciendo el Dark Knight Returns. Y pues resulta que había una controversia porque la pistola que dibujó Alan Davis no era como la que estaba dibujando Frank Miller, y como Frank Miller en ese momento era el niño dorado al que le cumplían todos los caprichos, nadie le quería decir que cambiara la pistola, y le fueron a decir a Alan Davis que si podía por favor redibujar las páginas donde estaba la pistola, porque la nueva versión oficial de la historia era la que estaba haciendo Frank Miller y la pistola era distinta. Y Alan Davis volteó a ver lo que había hecho y resulta que pues la pistola que él estaba dibujando en año 2 evidentemente era parte esencial de la historia, iba a aparecer en muchísimas páginas y tendría que redibujar muchísimas viñetas. Preguntó en qué tanto peso tenía la pistola en el cómic de Frank Miller y le dijeron, aparecen dos páginas y no es más que él dibuje dos páginas a que yo dibuje 60. Dijo, no, pero es que es Frank Miller, no le puedes decir, no le pueden decir, entonces no le digan y que alguien más redibuje lo mío, renuncio. Y eso fue lo que pasó. Y trajeron a McFarlane porque le preguntaron, ok, ¿quién tenemos que se quiera aventar el paquete de dibujar 22 páginas en una semana? Y McFarlane dijo, yo. Y todo el mundo dijo, dibuja igual de gacho cuando lo hace en un mes que si lo hace en una semana. Está bien, que lo haga. Mira, diría que es una opinión un tanto... dividida el tema de si ayuda o no ayuda a McFarlane. A mí me parece que estoy de acuerdo contigo. Pero además me parece que Año 2 es una historia malísima. No envejeció bien. No, para nada. Y yo creo que tampoco nació bien, Beto. Yo creo que cuando era joven ya era mala. No era mala, pero no... Más bien el hecho de que se colgó de la marca el ponerle el Año 2 hizo que hubiera unas expectativas más altas. Ya era una historia del montón, era una historia más. Entonces, no era mala, más bien era mediocre. Era una historia mediocre y le dieron demasiado peso en ese afán de colgarse del éxito que tuvo Año 1. Ese fue el problema. Y la verdad es que sí, no me quedó mal. Entonces, una historia que nació siendo mediocre, al paso de los años sí se ha convertido en algo que ya tiende a ser malito sin defensa alguna. Es que no solo es mediocre, es problemática. Pero bueno. Insisto, pero eso ya es cuestión de los tiempos, sí. La forma en que envejeció. Y el arte de McFarlane yo creo que se divide en que todas las escenas que no son Batman arriba de un edificio con una capa gigante son malas. Sí, vamos, es vistoso a la hora de hacer pin-ups. Vistoso, no bonito. Son cosas muy distintas. Y ese es el tema, que a mucha gente le gustó porque hacía algunas viñetas en las que Batman se veía espectacular, aunque no tuvieran sentido ni pies ni cabeza. Hay muchos ejemplos en línea donde van a encontrar ejemplos de todas las cosas que hace mal. Hay una viñeta muy famosa de una de las portadas de este en el que está abrazando a la chica, que todo el mundo ha tratado de descifrar qué es lo que está pasando dentro de la capa porque no tiene sentido la forma que toma. Y alguien dijo, ya la descubrí, y dice que está Batman con un pie levantado, como si estuviera dando una patada de karateka al mismo tiempo que está parado en un solo pie y sirviéndole de apoyo a la chica. Es una que me divierte mucho cada vez que veo que intenta descifrar cuál es la pose del cuerpo de Batman debajo de la capa, porque no tiene sentido. Hay viñetas en donde dibujó rodillas al revés porque estaba más preocupado por hacer un pin-up que por fijarse en lo que estaba dibujando. Entonces sí me parece que es un dibujante increíblemente sobrevalorado. Y si estás viendo un dibujo de Alan Davis y de repente te pone a McFarlane, sí es... Se nota más. Es de esas cosas que te provoca un shock. Espérate. Este dibujo iba muy correcto. ¿Qué pasó aquí? Claro, justamente por contraste se nota aún más la diferencia. Sí. Si estuvieras reemplazando a un artista que fuera igual de hacer pin-ups y no fuese tan cuidadoso con la anatomía o la narrativa, pues probablemente no lo notarías. Pero después de Alan Davis, sí se nota y es un cambio muy drástico. Ok, y termina con un agradecimiento a Ricardo que dice: gracias por su trabajo, caballero. Sé que hablo por todos los escuchas cuando escribo, que nos alegran cuando escuchamos Comic Verso. Un voto porque durase un par de horas más. Ese es, porque de razón es porque todo junto sin tilde. Ok. Muchas gracias, Ricardo. Chávez, Esteban, te voy a decir algo que alguien me dijo alguna vez respecto a que le estés corrigiendo la ortografía. ¿Qué? Que a veces te das cuenta cuando alguien vive de trabajar con eso, porque decide no seguirle corrigiendo de gratis las cosas a la gente. Sí, bueno. Yo por eso me quejo y ya no hago correcciones. Nada más me quejo. Yo sé que a la gente le hace gracia de una manera retorcida que yo me quede pegado en ese tipo de cosas, entonces insisto. Ok. Ok, Beto, creo que es hora de que dejemos de responder preguntas un momento y comentemos algo. ¿Qué leíste esta semana, Beto? Pues queda solamente una pregunta. ¿No sería bueno sacarla ya y olvidarnos del asunto? Ah, ok. Bueno, dale, Beto. Pensé que había más. No, según yo, ya acabaste con todas las de Ricardo, ¿no? Sí, que eran muchísimas. Acabamos con todas las de Discord. Entonces, según yo, nada más queda otra de YouTube, que es de Alberto Palomo. Ok. Dice... también tiene un comentario. Dice, por cierto, Esteban, mi hermano estuvo en Chile y le gustó. Ah, qué bueno. Está bonito, oso, oso. ¿Qué dice? ¿Algo de oso? Dice, está bonito, oso, oso. No sé si eso lo puso para que aparecieran los emojis, porque después hay un emoji de una carita sonriente y otro de un oso. Probablemente fue eso. Sí, mira, yo creo que tengo un poco de este complejo de provinciano que tenemos los chilenos de pensar, bueno, es que ¿cómo les va a gustar Chile si hay otros países más interesantes? Entonces cuando me dicen, compara la gastronomía chilena con la mexicana, yo digo, ¿para qué? Pero no significa que no me guste la comida chilena o que sea mala, solo que digo, no tiene sentido. Sí, eso, estás tan acostumbrado que te parece aburrido, nada más, no le ves nada de especial. Claro, yo creo que lo más raro que podría, como cuando vino Andrew Zimmer con su Bizarre Foods, lo más raro que podría encontrar acá es el puré. Ok. Que es como comerse un extraterrestre. Pero dale, Beto, ¿cuál es la pregunta? Su pregunta, bueno, lo malo es que no va a ser de las cortas. Todos sabemos que la edad de plata de los cómics empezó con los Cuatro Fantásticos y Flash, pero ¿cuál es el cómic que la cerró? ¿Con qué cómic cerró la edad de plata? Cerró la edad de plata, chuta. Es que aquí habría que entender que estos términos fueron creados de forma aleatoria. No hubo un estudio decidir, si esta arranca aquí y termina aquí. Yo creo que el final de la etapa de Lee Kirby y el Fantastic Four. Es que el tema es que puedes identificar en dónde empiezan, pero en dónde terminan es muy difuso, ¿no? Sí. Porque, por ejemplo, ¿tú dirías que los cómics publicados a principios de los 50 son parte de la Edad de Oro? A eso es a lo que me refiero. Porque si te vas a la percepción clásica, todo el mundo te va a decir, la Edad de Oro parte con la colección de Action Comics número 1 en 1938 y dura hasta 1956, justo antes de la aparición del Showcase número 4. Y ahí empieza la Edad de Plata. Yo no estaría de acuerdo con esa afirmación, pero por ejemplo, de lo que dices del tema de las fronteras difusas, dijo la Edad de Plata comienza con el Fantastic Four número 1 y la primera aparición de Flash. Pasan 5 años entre una cosa y otra. Son 5 entre una y otra. Sí, lo que pasa es que más bien son graduales. Insisto, esto se da años después. Según yo, no recuerdo bien cómo estaba el asunto, pero le daban crédito por inventar la terminología a un fan, ¿no? En una sección de cartas de algún cómic de DC. No lo recuerdo. Que decían que algún fan decía... Es que no recuerdo bien cómo estaba la historia. En alguna parte la leí, pero estos recuerdos de que recuerdo lo que dijeron, pero no con los detalles. Creo que en algún número de la Justice League o algo así, o algún lector en la página de cartas decía, si siguen haciendo esta clase de historias, lo que va a pasar va a ser que dentro de 20 años la gente se va a referir a esto como los 60s de plata, los Silver 60s. Y a partir de ahí fue que se creó la idea de que los cómics de los 60 eran la edad de plata. Pero no había realmente un académico que se hubiera puesto a estudiar. Sí, miren, aquí este periodo va de aquí a acá y termina aquí y pasa por esto. Y esto se dio ya hasta de forma retrospectiva muchos años después. Y por ejemplo, en ese sentido, esta concepción de que es la edad de oro del Action Comics al Showcase 4, la edad de plata del Showcase 4 a 1970, la edad de bronce de 1970 a 1984, 85, 86, según a quien le preguntes, y la edad moderna de ese mediados de los 80 al presente, me parece un poquito absurda porque tienes entonces tres eras que son 45 años y una que ya va para los 40, una sola. Entonces, en ese sentido, ha habido por ahí algunos intentos. Hay una terminología que no recuerdo si la originó o fue el que le hizo popular, el dueño de Diamond, Steve Gepi, proponía que se dividiera en más eras. Entonces él decía que realmente los cómics, si lo tomabas desde las tiras cómicas, tendrías que empezar con la era victoriana, que generalmente lo toman como de 1842, que es cuando se publica la primera reimpresión de tiras cómicas francesas en los Estados Unidos, y lo toman de ahí hasta finales del siglo, no recuerdo bien el año, 1890 y algo, y dice que a partir de ahí y hasta la aparición de Action Comics es la era de platino. Entonces ya ahí fue como que hoy vamos a abarcar todo lo que sería como que la prehistoria del medio, ya la edad de oro parte con el Action Comics, pero él dice la edad de oro no se extiende hasta el Showcase 4, la edad de oro termina en la Segunda Guerra Mundial, 1945. Yo estoy más de acuerdo con esa afirmación. Yo pienso que en realidad es cuando empiezan a bajar las ventas de la edad de oro, que la edad de oro es breve. Justamente. Será justamente cuando termina la guerra y un par de años más, 47 tal vez, 48 por ahí. Es que justamente ese es el tema, que si tú lo dejas así con la simplona de edad de oro, plata, bronce y moderna, estás basándote únicamente en los cómics de superhéroes. Entonces lo que propone es que a partir de 1946 es la edad atómica de los cómics, del 46 al 56, que es después de la guerra, cuando se empieza a popularizar los cómics de horror, ciencia ficción, crimen, westerns, etcétera. Él lo pone eso como la edad atómica de los cómics. Termina justo antes de la publicación de Showcase. La edad de plata termina en 1970. En 1970 no pasa una sola cosa, pero ahí también hay quienes dicen 70 o 71. Y lo que dicen es que se dan varias situaciones que provocan otra vez un cambio en el medio. Uno, que a finales de los 60 empiezan a aparecer los cómics underground, que estallan en los 70. En 1970 Kirby se va de Marvel a DC. En 1970 se retira Mort Weisinger y Julius Schwartz toma el control de DC. También en 1971 es cuando se modifica el código de los cómics, que es cuando vuelven a permitir que haya historias con elementos sobrenaturales y empiezan a aparecer personajes como el Ghost Rider, y Moon Knight, el World by Night, etc. Y entonces todo el mundo dice 70-70, ahí se da otro cambio. Entonces lo que él propone es que ahí empieza la edad de bronce y él la extiende hasta 1984-85. Digo, ahí varía según a quien le preguntes, porque todo el mundo te trata de poner un distinto punto. Hay quien dice que el último cómic de la edad de bronce es Guerras Secretas. Hay quien dice que el cambio se da a partir de que empieza Crisis en las Tierras Infinitas. Entonces ahí es donde se da otra discusión. Hay quien propone entonces que a partir de ese momento de Crisis en las Tierras Infinitas hasta 1991 sea la edad de cobre. Ahí uno de los que más me gusta, que sobre todo si realmente, tío, no recuerdo si la propuso alguien más y Steve Gepi fue el que la hizo famosa o si era de Gepi. Gepi dice que los 90, empezando en 1992, son la edad de cromo. que tomando en cuenta las variantes y demás, tiene mucho sentido. Y lo que decían algunos, decían, esto es en 1991. Y decían, no, lo podemos poner en 1991, termina la edad de cobre, y en 1992, el éxodo de Marvel que produce el surgimiento de Image Comics, el boom de editoriales nuevas que aparecen, portadas variantes, portadas con gimmicks, etcétera, eso es la edad de cromo. La edad de cromo termina en 1999 y ponen como edad moderna a partir del 2000. Y también hay quienes ya lo... Esto yo lo leí en alguna entrevista. No sé si era una idea original de Gepi o él estaba robando de alguien más. Y él decía que la edad moderna empezaba en los 2000 y sigue hasta el presente. Y ya he visto quienes proponen que la edad moderna termina en 2010 y a partir de 2011 es la edad posmoderna. Entonces no sé si eso podría ser. Porque el tema con que le quieras poner edad moderna a algo es que eventualmente se te va a hacer larga y de repente va a ser, oigan, no sería bueno a lo mejor recorrerla o poner otra vez una división para que esto no quede así. Es que la edad moderna siempre se va a ir corriendo. Exactamente. Y entonces, si la vas a dejar como edad moderna, vas a tener siempre un problema. Entonces, ahí es con la que no estoy de acuerdo. Lo que sea la edad de cromo los 90 me gusta. A partir del 2000, yo creo que sí habrá que pensar en ponerla en otro calificativo. Y yo propondría que a partir de 2015, de 2015 para acá, sea la era de silicón, pensando en los cómics digitales. Que ese no lo he visto en ninguna parte, pero es lo que se me ocurre que podría funcionar. Pero habría que buscarle un nombre a la primera parte de los 2000. La primera década y el principio de los 2010. Yo diría que es algo así como una segunda edad de plata, por decirlo de alguna forma, no por el éxito, porque en realidad ninguna de estas etapas se compara ni con la Silver Age y mucho menos con la Golden Age en términos de ventas, pero en términos del tipo de historia hay bastante de retomar ideas clásicas a partir de esa fecha. Y también recuerdo que alguna vez vi que alguien se refería a todo lo que se ha producido a partir del 2000 como la edad de diamante, pero ese no me acuerdo quién era ni cómo lo justificaba. Porque volvemos a lo mismo, si pones como la de diamante eso, ya llevamos 20 años, ¿qué vas a poner después? Mira, volviendo a la pregunta original, Beto, que yo sé que te gusta salirte del esquema de lo que te están preguntando, redefinir el paradigma y decir que no quieres responder. Creo que el hito principal, o sea, o es cuando termina la etapa de Lee Kirby de los Fantastic Four o cuando Kirby se va a DC. Sí, creo que es lo que ponen como uno de los factores para decir que 1970 es el inicio de la de bronce. Es eso, la partida de Kirby, el ascenso al poder de Julie Schwartz y los cambios en el cómico de Authority. Ya hay una, en términos de cómics de superhéroes, hay un cambio importante en términos creativos porque aparecen los fans. Bueno, es que los fans empiezan también desde los 60, porque tendrías que hablar de Roy Thomas, que empieza a trabajar en 1967. Sí. Roy Thomas tal vez sea el primero, pero es el primero, y atrasito de él llegan Mark Wolfman y Lynn Wynn. Y Jim Shooter. Y Jim Shooter llega también a mediados de los 60, es que como en el 66, 67. Yo creo que es Shooter en DC y Thomas en Marvel, cuando llegan los dos primeros fans a convertirse en profesionales, pero ahí el cambio en los 70 es que todos ellos se convierten en editores. Sí, ese es justamente porque el cambio creativo, el cambio de mano, de riendas de las editoriales es palpable. Y tienes toda una nueva generación de escritores completamente distintos. O sea, DC, bueno, porque parcialmente era Julius Schwartz igual, a pesar de o sea, era Julius Schwartz, era Mort Weisinger, pero la influencia en lo que era el universo DC era Schwartz, y Schwartz era principalmente escritores que habían sido de los pulps y de las historias de ciencia ficción de los 30 y 40. Eso era lo que le gustaba a Schwartz. Y ahí tenía a Gardner Fox. Sí, pero muchos ya se habían jubilado. Edmund Hamilton ya se había jubilado. Sí, no, pero tenías, cuando parte la Silver Age de DC, tenías a Gardner Fox, tenías a Broom, etc. Kaniger. Ya cuando llega a los 70, Kaniger, desaparece toda esa gente y tienes autores muchísimo más jóvenes y con una influencia muy distinta de lo que leían y lo que les gustaba. Sí, pero digo, es que ahí se da el cambio generacional. Los fans empiezan a ascender al poder y empiezan a tomar relevancia en nombres, aparte de los que mencionamos, Archie Goodwin. También de los que iban como fans, lo mencionamos a Jerry Conway. Uh-huh. Él nunca se convirtió en editor, él sí se quedó como creativo. Pero yo diría que es eso. Y decías tú el Fantastic Four 102, pues también es en 1970. Sí. Es lo último que hace Kirby antes de irse a DC. Entonces, ya, yo creo que es eso. No hay un solo evento. Insisto, no hay una forma de que digas aquí termina, pero sí puedes ver el momento en el que se da la transición, ¿no? Que ahí es el cambio en DC, el cambio de guardia, la partida de Jack Kirby de Marvel, y en 1971 el que empiezan a suavizar el código, y que con todo y eso en los 70 empiezan a aparecer cómics que ya no traían el sello en la portada. Eso, y lo que mencioné de que al final de los 70 empiezan los cómics underground, empieza también esta noción de tratar de hacer cosas un poquito más serias, incluso dentro de los cómics de superhéroes. Ok, Beto, creo que ahora sí es hora de comentar algo. Sí, pero acabamos con todas las preguntas. Ahora sí que sí. Entonces, ¿qué quieres comentar, Esteban? ¿Qué leíste? ¿Qué viste? ¿Qué hiciste? Bueno, ¿qué hice? Fui a la parcela, advertí cuál era el problema que teníamos de electricidad en la parcela, así que el técnico lo pudo arreglar y no salió mitad de precio. Planté un árbol, pero el otro no lo pude plantar porque como la luz se arregló muy tarde, no tenía cómo cargar el estanque con agua y por lo tanto no tuve tiempo de plantar el segundo árbol, así que tengo que volver a la parcela lo antes posible o el otro árbol se me va a morir. Vi partidos del mundial en diferido porque estaba en la parcela y no los podía ver allá. Y también leí Jurassic League, este cómic de Juan Gedeón y Daniel Warren Johnson con dibujos de Juan Gedeón, que es un dibujante español, entiendo, que me hizo pasar un muy buen rato, Beto. A pesar de que termina siendo algo así como un homenaje a la Justice League de Geoff Johns y Jimmy Lee. Pero no sé, creo que lo toma como punto de referencia nomás. Creo que homenaje es una exageración. Okay. ¿Qué es Jurassic League? Básicamente es una historia que creo que podríamos fácilmente calificarla como un Elseworlds, donde la Liga de la Justicia está conformada por unas versiones antropomórficas de dinosaurios de la era jurásica, que en realidad están algo así como perdidos en el tiempo. Es un poco anacrónica esta serie porque está... ellos se transforman en protectores de los seres humanos, de los primeros seres humanos. Entonces, realmente no están cronológicamente en la edad jurásica, a menos que todas las clases de historia estén incorrectas. El dibujo de Juan Gedeón es muy entretenido. Creo que comparte bastante de estilo hasta cierto punto con Daniel Warren Johnson, pero tiene más un... no sé, una simplicidad de trazo un poquito más... más limpia que el de Daniel Warren Johnson. Y la historia es bien sencilla. Hay una amenaza que se está sirviendo para estos cavernícolas de la época. Y de a poco van apareciendo estos seres superpoderosos, estos dinosaurios antropomórficos, que eventualmente van a conformar la Liga de la Justicia Jurásica. Hay un Superman que se llama Super Saurio o Super Sword. Batman, que Batsor o Batsaurio. Wonder Woman se llama Wonderdon. Hay un Flash que es ¿cómo se llama? Uy, se me olvidó. Aquaman es Aquanix y Green Lantern es Green Torch. Entonces la amenaza finalmente se revela que es la aparición de Darkseid. Por eso voy al punto de Geoff Johns. Pero se llama Darkilocide. Como no sé qué especie de dinosaurio corresponde. Pero estos personajes de a poco empiezan a... por su cuenta. Por un lado están Aquaman, Green Lantern y Flash. Combatiendo cierto aspecto de esta amenaza. Por otro lado se conocen Superman, Batman y Wonder Woman. En sus versiones dinosauricas. El único punto bajo para mí de esta serie es el número 3, que no lo dibuja Juan Gedeón, lo dibuja otro dibujante que se llama Rafa Garrés. Y perdón, Rafa Garrés, tal vez te tocó hacer esto a última hora, pero la verdad es que se ve un dibujo bien improvisado, bien poco definido. Creo que tal vez si viese un cómic de Garrés solo... le podría agarrar el gusto, pero esto se ve como un dibujo... uy, ¿como quién podría ser? Como Corben, pero feo. Como cuando Corben dibuja así a la rápida. Es muy rústico, muy poco definido, con la bastante inconsistente en el aspecto de los personajes. Y bien sucia la página, con unos negros bien marcados, bien oscuros, muy recargada la imagen en algunos casos. Entonces, ese número en particular no está muy bien. Creo que en realidad me recuerda más a las Tortugas Ninja en blanco y negro, Beto. Un poco, sobre todo por esta forma de hacer el sombreado que tiene, ¿no? Que parece como si no hubiera habido un entintador y hubiera marcado nada más dónde quería sombrear, como cuando tú rellenas en una página con el lápiz así medio al ahí se va. Te crea esa impresión, el trazo muy muy suelto. Como mencionas, yo creo que el problema no es que el dibujo sea malo, creo que es un estilo distinto, pero volvemos al tema, ¿no? El problema es el contraste. Cuando no tienes al artista regular y pones a alguien que tiene un estilo y que es visiblemente diferente si te provoca un choque, ¿no? Porque aparte, creo que la cosa es que incluso las páginas se ven un poquito disparejas. Sí. Hay algunas que se ven mejor dibujadas que otras. Entonces también no sé si haya habido un tema por ahí de tiempos, porque no sé. Se ve más disparejo. Hay páginas que me gusta cómo se ven. Insisto, es de esos estilos que también a lo mejor cuesta un poquito adaptarse, pero hay páginas que me gustan mucho y hay otras que sí parece como que las hizo muy a la carrera, pero sí recuerdo un poquito al trabajo de... Mencionaste el ejemplo de las tortugas, creo que es ese quizás el ejemplo más claro de estos cómics que parecen hechos con más entusiasmo que talento, pero sí se ve aquí un trabajo de diseño de páginas o incluso de viñetas que está bastante bien. Entonces no sé, creo que sí más bien es el tema de cómo contrasta contra el arte regular en la serie. Sí, porque la... A ver, Juan Gedeón tiene un arte bastante más limpio y usa el... O sea, tiene una capacidad de crear escenas dinámicas muy, muy bueno. No es exactamente igual, pero tiene esa, como esa fuerza del dibujo de James Harren que comentamos hace algún tiempo. Bueno, de varios otros dibujantes, el mismo Daniel Warren Johnson, pero tiene esa fuerza de estas escenas bien, bien dinámicas, con líneas largas, donde los personajes tienen estas poses de superhéroe bien llamativas, que contrasta con otras escenas bastante más tranquilas, y su arte es súper eficiente para ambas cosas. En cambio, en el caso de Garrett, creo que no, se ve bastante más sucio el resultado final. Pero a mí sí me da esa impresión de que tuvo que ayudar a alguien. Tuvo que aparecer ahí para terminar la historia. Lo que me llama la atención, porque entiendo que un proyecto tan extraño, o sea, no es como que se necesite que este cómic aparezca este mes para algún proyecto, no sé, complementar algún... No va ligado a nada, nada más depende de esto, esto no depende de nada más. Es una miniserie, ¿por qué no les das tiempo de que la acaben en sus tiempos y cuando esté lista la publicas? Exacto. ¿Qué necesidad había de apurarse con el lanzamiento? No sé, yo imagino que es probable que a Juan Gedeón le haya pasado algo. Que se haya enfermado a alguien, haya tenido algún problema personal y haya tenido que llamar a alguien que lo ayudara a completar ese número mientras solucionaba el problema. Especulo, no tengo idea, no he visto alguna noticia, pero es la única explicación razonable que se me ocurre, porque de otra forma hubiese sido más razonable tener esto listo y sacarlo, y habría sido un tomo muy entretenido, completo, bien bonito, como para sacarlo de una, que tiene este interregno un tanto disparejo entre medio, así que, bueno... Más allá de esa salvedad, que es solamente un número, el 3, creo que es un cómic súper entretenido, sin mayores pretensiones, que basa su fuerza en la fortaleza de una idea tan sencilla como la Liga de la Justicia, que dice, ¡ay, si los superhéroes fuesen kaiju! Y pelearan contra un kaiju más grande. ¿Qué les parece eso? ¡Oh, me parece que eso es... ¿imprimir dinero? Sí. Así que a mí por lo menos creo que soy el público exacto, el público objetivo de este cómic. Me encantó, me parece muy entretenido. No voy a decir que es la gran maravilla, pero en su simpleza y en su honestidad de intenciones creo que está muy muy bien logrado. Sí, yo no lo he acabado, yo llevo 4 números, son 6 nada más. Ya, me daré prisa para leerla porque sí. Sí, está bastante entretenida, pero pues, insisto, un cómic de superhéroes no tendría por qué cambiarte la vida. Su misión es entretener y divertir, y creo que este cumple, y lo hace con creces. Sí, una buena parte del goce de este cómic es leer las adaptaciones de los nombres y los textos de los personajes. O sea, bueno, acá afortunadamente Marta Saurio no tiene... perlas infinitas que se caen por un barranco, Beto. Pero sí está la escena donde Joker Sard mata a los papás de Batsaurio y se ve que está el bebé Batsaurio llorando y está Joker Sard comiéndose las entrañas de sus padres así en una imagen al fondo. Que es Es tan exagerado que es muy chistoso comparar eso con bueno, la recurrente tragedia de la muerte de los padres de Batman. Entonces, hacerlo medio en serio, o sea, tomárselo en serio, resulta más cómico que haberlo tratado de hacer en clave de comedia, creo yo. Aún así está muy bien logrado. Y hay varias de esas escenas, los diálogos de los personajes. Está este Robin, que es un pequeño cavernícola, que es algo así como adoptado por Batsaurio. En fin, tiene varios toques bien entretenidos. Creo que está muy bien para el que quiera distraerse y despejarse de los problemas mundanos. Yo recuerdo que cuando la anunciaron, primero yo oí Jurassic League y dije, no, esto no puede ser en serio. Me rehúso a pensar que alguien decidió hacer eso. Luego vi que era Daniel Warren y yo dije, ok, han logrado atrapar mi atención. Y luego vi la portada variante de Walter Simonson para el número uno. Dije, ok, le voy a tener que echar un vistazo. Le dijeron a Walt Simonson, ¿quieres dibujar dinosaurios superhéroes? Y dijo, sí, Sí. es lo que siempre he querido hacer. Eso y después, aparte de que la serie es muy divertida, algunas de las portadas van también mucho la pena. No sé si has visto la portada de Gustavo Duarte para el número 3. No, la he visto. Gustavo Duarte tiene un estilo más como cartoon y como para hacer cómics infantiles, y dibujó como una versión niño de Darkseid jugando con dinosaurios vestidos como la Liga. Entonces, si la buscas, creo que es la del número 3, si no mal recuerdo. Busca Jurassic League número 3, Gustavo Duarte. Y si después de ver esa portada no te dan ganas de leer el cómic, tienes un problema. No debes estar leyendo cómics de superhéroes. Algo se rompió en ti y no hay forma de recuperarlo. Sí, leíste demasiado de Geoff Johns. Sí. Ok. Creo que vi algo similar de las portadas de Scott y Young en Marvel alguna vez. Sí, puede ser. Ok. ¿Qué quieres comentar tú esta semana, Beto? Bueno, pues tomando en cuenta que ya esto se empieza a alargar, comentario cortito, una película que se estrenó en México el pasado viernes y que sí tienen chance de verla, si está en su ciudad, les recomiendo que le echen un vistazo. Si escuchan este programa, yo asumo que son fans de los cómics de superhéroes y puede que les divierta. La película le pusieron en español Super Quién, es el título internacional que distribuyó por todo el mundo, porque según lo que vi en España también se llama Super Quién, y en el Reino Unido y Estados Unidos se hizo como Super Who, aunque en francés tiene el título un poquito más claro de Super Hero Malgré Tui, que es superhéroe a su pesar, y lidia con un joven actor que es un fracasado, nadie lo quiere, nadie lo respeta, su novia lo acaba de dejar, vive con sus amigos, su papá es el jefe de la policía y considera que es un inútil, su hermana estuvo en las Fuerzas Armadas y es una profesionista capaz, y pues él para fines prácticos es un fracasado, que hasta ahora lo único que ha conseguido después de que yo quería ser actor es algunos comerciales, y el comercial por el que ha ganado cierta notoriedad era un comercial para una marca de condones que se especializa en hacer condones pequeños. Entonces, pues tampoco es como que fuera la clase de trabajo que le quieres presumir a los demás, pero es lo único que ha conseguido por ahora. Resulta que existe una audición para hacer una película de superhéroes, en la que dicen que van a tener un superhéroe completamente original y que se espera que se convierta en una franquicia. Y empieza a leerlo y dice, un momento, ¿y no nos van a demandar por esto? ¿Por qué? Es que se llama Batman. Sí. Pero no es lo mismo, no es lo mismo Batman que Batman. Ok, pero ¿cuál es la diferencia? Porque yo estoy leyendo la descripción y no sé cuál es la diferencia. Es un millonario lleno de. Con un traje blindado y que tiene un mayordomo que lo asiste y le diseña gadgets y armas para pelear contra los criminales. ¿Están seguros de que nos van a demandar? No, claro que no, no se parece. ¿Pero por qué dicen que no se parece? Porque no usa capa. Y a partir de ahí. Pues sí, te das cuenta que hizo su audición, la productora de la película no está muy convencida de que es el indicado, pero ya, pasa esto. Después él está con sus amigos y familia, esperando noticias a ver de qué va a pasar. Suena su teléfono y la productora le dice, ah, te tengo noticias, vas a ser Batman. ¿En serio? Sí. Ah, qué bien. Sí, espero que estés listo para meterte a trabajar, Ludovic. No me llamo Ludovic. ¿Qué? No me llamo Ludovic. ¿No te llamas Ludovic? Espera un momento, te vuelvo a llamar. Corte A, ves a la productora marcando otra vez por teléfono y le contesta a alguien más. Ves otro actor, mucho más fornido, más como en el prototipo de lo que esperas de un protagonista de una película de superhéroes. Y le dice, Ludovic, tú vas a ser Batman. Sí, qué bien. Ah, Y el tipo está celebrando, tan entusiasmado, que va con un amigo en un convertible y se levanta en su asiento para celebrar con los brazos en alto y no se da cuenta de que van a pasar junto a un poste bajo y se lleva un enorme golpe en la cabeza, con lo que termina en el hospital. Así es de que la gente vuelve a tomar el teléfono, lo vuelve a llamar a este chico, el presunto fracasado, y le dice, ya, disculpa, tenía un problema y estaba jugando contigo. Era una broma. Por supuesto que el papel es tuyo. Te espero mañana. Entonces, así es como se hace del papel. Empiezan a filmar y pues sí, hacen ahí un montaje que es como un poquito haciendo alusión a lo que ves cada vez que tienes un actor que va a hacer una película de superhéroes, ¿no? Las secuencias de entrenamiento y empieza a ver cómo empieza a cambiar su físico y de repente ya está todo fornido y es capaz de hacer saltos de parkour y treparse una barda y caer haciendo una pirueta, hacer el aterrizaje superhéroe, etc. Y pues aparentemente todo va bien. Hasta que pues tiene un problema, una escena que tienen que repetir. Empiezas a ver cómo, de qué va la trama de Batman, y su enemigo es un genio criminal que se hace llamar el payaso. Nada que ver con el Joker. No nos van a demandar, ¿cierto? No. Es interpretado aparte por un actor veterano, famoso y reconocido. Cualquier alusión o parecido a Jack Nicholson, nada que ver. Aparte se llama Alan Belmont. Que cualquier parecido con Belmondo, vamos a hacer de cuenta como que no ocurrió. Y empiezan a hacer cualquier cantidad de alusión a las películas de superhéroes y al medio en general. Que, insisto, si son fans de cómics y los superhéroes en particular, pues, se van a divertir mucho con esta película. El caso es que pues tiene un accidente porque le informan que su papá está en el hospital porque hubo un atentado en su contra. Al parecer un peligroso criminal trató de matarlo. Y pues él están filmando fuera de la ciudad, están retirados un poquito de todo, y se le ocurre robarse lo que sería el equivalente al, lo que en este caso sería el Batimóvil, se lo roba para poder ir al hospital, pero esa tarde en la filmación tuvieron un problema que falló un explosivo, un maniquí que tenían que hacer explotar, no explotó, y para cerrar las grabaciones por el día lo guardan en la cajuela. Entonces él va en el coche rumbo al hospital para ver a su padre, y el encargado de efectos especiales está diciendo, no, yo creo que el problema es el control remoto, y está jugando con el control remoto y de repente se da cuenta de que estaban mal puestas las pilas, voltea la pila, aprieta el botón y explota el maniquí que está en la cajuela del coche, lo que provoca que se accidente y se golpea la cabeza y pierde la memoria. Despierta y toma el teléfono para pedir ayuda y le contesta lo que sería el equivalente al 911. Sí, señora, ¿en qué le puedo ayudar? Es que tuve un accidente. Ah, sí, ¿me puede decir dónde está? No sé dónde estoy. Ok, ¿cuál es su nombre? No me acuerdo. Y voltea a ver dónde está y el coche está estrellado en la fachada de un banco. Y voltea a ver el asiento y el asiento trae una maleta llena de dinero, que es dinero falso que estaban usando en la película. Y se empieza a asustar y le dice, ok, ya mandamos una unidad, ya localizamos su teléfono, por favor no vaya a colgar, las unidades están a punto de llegar con usted. Y cuelga el teléfono, se baja, agarra la maleta del dinero y se echa a correr pensando en que se está alejando de la escena del crimen. La policía lo ve que se está alejando y empiezan a perseguirlo y tiene una confrontación con ellos y demás. Y a partir de ahí se viene una serie de confusiones que... terminan en que él está convencido de que es un héroe de verdad, porque trae parte del equipo que trae su traje, trae un proyector holográfico en donde hay un par de mensajes de su mayordomo que le explican quién es y a qué se dedica, y el otro que le dicen que el payaso secuestró a su mujer. La dirección a la que tiene que ir si quiere volver a ver a su familia con vida es la dirección del actor que interpreta al payaso, y cuando llega ahí resulta que es el cumpleaños del actor y tiene una fiesta de disfraces. Pues aparte, insisto, la película es una comedia de confusiones, pero es bastante divertida. La verdad, si la pueden ver, les recomiendo que le echen un vistazo. Por lo que vi en Estados Unidos, la mayor queja que tenía la gente es que les iba a llegar directo a video, no iba a pasar por salas de cine. Pero pues por acá en México llegó, al menos en algunas salas. Aquí en la Ciudad de México yo he visto que está, sobre todo en los complejos más céntricos, si es posible verla. Entonces, sí. Si son fans de los superhéroes y les gustan el cine de comedia, de acción, yo creo que es algo con lo que se pueden divertir bastante. Super Quién es el título con el que se estrenó esta película en español. Y pues es una película bastante divertida, que a mí en particular me gusta mucho la comedia francesa, entonces la disfruté bastante y yo creo que puede ser del agrado también de varios de nuestros escuchas. Ok, suena bien. Comedia de enredo. Sí, que aparte el director es el protagonista de la película. Les digo, el título en inglés es, perdón, en francés es Superheroes Malgré Lui, que se traducía así como superhéroe a su pesar, o a pesar suyo. ¿Quién dijiste que era el protagonista? Es un actor y director que era parte de un grupo de comedias, se llama, ay, se apela Laco, pero ahorita no recuerdo el nombre, déjame ver si lo encuentro por aquí en la mano. Philippe Laco. Ok. Que la coescribió junto con su hermano, Pierre Dudan y Juliana Ruti. Y es protagonizada por Philippe Laco, Elodie Fontaine, Doug Baudalie, Juliana Ruti, Alice Dufour, Jean-Luc Sanglade y Amir Waqef. Ok. No creo que llegue acá a Chile, Beto, pero bueno. Aparte es muy cortita. Puedes buscarla por medios alternativos. Aparte es muy cortita, dura como hora 20. Así es de que no comete el error de extender de más la broma. Ok. Que es un problema bastante común. Aparte, si son fans del cine francés, yo soy muy fan de las actrices francesas, se me hacen muy guapas, y aquí hay dos bastante guapas, porque quienes interpretan a su hermana y a su interés romántico son Elodie Fontaine y Alice Dufour, ambas muy, muy guapas. Más motivación, entonces. Además, sí. Ok, Beto, creo que con esto estamos llegando al final del podcast. Sí, creo que sí. Recuerden que nos pueden encontrar en www.comicverso.org. Nuestro Facebook es www.facebook.com/comicverso. Nuestro Twitter es comicverso. A Alberto lo encuentran como Albion2112. A mí me pueden encontrar como epedreros. Y nuestro Patreon, www.patreon.com/comicverso, donde pueden acceder a nuestros especiales mensuales, a la publicación anticipada de Comicverso y a la publicación anticipada de Tierra Prima. Que TikTok, se acerca al final. Tierra Prima número 19 ya fue liberada para todos nuestros escuchas en nuestras plataformas. Y se acerca la grabación y muerte y despedida de Tierra Prima con el episodio número 20, para el cual todavía no tenemos invitados. Como dice Beto, nadie se ha ganado ese privilegio. Así que ya que nosotros empezamos, parece que nosotros tendremos que enterrar a Tierra Prima. Insisto, si alguien quiere participar, escríbanos y díganos por qué merecen ustedes estar en la última emisión de Comicverso Tierra Prima. Sí, la meritocracia no funciona en la vida, pero funciona en Comicverso. Es que es una meritocracia, Esteban, es una dictadura a dos voces, entonces, porque así lo dijimos y se aguantan. Sí, no olviden que será nuestro poder dictatorial el que determinará el mérito de sus propuestas. Ajá, nos tienen que convencer a nosotros. A nadie más. Y Beto también lo pueden encontrar en muchísimos lados. Beto, diles cuál es tu Patreon y en cuáles podcasts te pueden encontrar. Y bueno, también participo en el podcast de Revista Comicase, también conocido como el poderoso podcast Comicase, que lo encuentran en su plataforma favorita y generalmente como Comicase Podcast. En algunas van a encontrar dos perfiles, uno que dice Comicase Podcast y otro que dice Podcast Comicase. El que tiene el fondo rojo es el correcto. El otro, cierto administrador y responsable de la cuenta, perdió los accesos, entonces el que está actualizado es el que tiene el logotipo rojo. No, vamos a decir que se llama Jorge, ¿cierto? No, Tomarín se enojaría mucho con nosotros si decimos quién fue el que perdió el acceso. Entonces, por eso hay dos cuentas. Una cuenta está ya obsoleta y quedó en desuso. La cuenta vigente es la que tiene el logotipo rojo con negro. Aparte de eso, participo cada 3 semanas más o menos en De la Ciencia a la Ficción con nuestro buen amigo Héctor McCoy, que también ya fue parte de Tierra Prima hace un par de emisiones. Y ese estamos próximos a grabar. Ese sí todavía no estará disponible, estará en proceso de grabación para que estés escuchando esto. Vamos a hablar de una película que tiene mucho que ver con pandemias, contagios y demás. Pero ese también lo encuentran en su plataforma de confianza como De la Ciencia a la Ficción. Twitter es De la Calaf, por si quieren estar al pendiente de él. Y mi página de Patreon, como mencionó Esteban, está en patreon.com/guiaficcionauta, todo de corrido, guía aficionauta con X en lugar de doble C, en donde encuentran acceso anticipado a las reseñas que normalmente publico en mi blog, que es horarenciades.blogspot.com, y aparte de ese acceso anticipado, hay también algunos textos originales y exclusivos para esa plataforma. Habitantes del futuro, donde sea que estén y cualquiera que sea el momento en el que estén escuchando este podcast, que tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Cuídense mucho. Hasta la próxima. Miami Vice. I walked the dinosaur. back to Big Silver Tree. That's